que siempre quise ver es sentir tu piel, ver tu cuerpo sudar y ponerlo a bailar. Mostrarte que mover es lo que yo sé hacer, tu forma de mirar que me hace desear. Que no pares de bailar y me hace suplicar. Bésame y hagamos el amor. Ven a bailar, mi amor conmigo. Aunque pierda el sentido, bailar me hará sentir mejor. Bésame y hagamos el amor. Pon tu mano aquí, que eso me hará feliz. Bailemos sin parar. Que no pares de bailar, bésame y hagamos el amor. Ven a bailar, mi amor, conmigo. A que pierda el sentido, bailar me hará sentir mejor. Bésame y hagamos el amor. Cuando llega el ritmo, yo me sé. El amor. Sentirme